Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Hacemos puesta a punto con los deportes con Federico Buizán. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo están todos por ahí? Un placer. Muy bien. Queriendo hablar contigo de los deportes nuestros de cada día. Bueno, vamos a arrancar por la eliminatoria, porque ayer tuvimos una fecha que tuvo, bueno, 5 partidos. Pasó la fecha y Uruguay y Jorge están en el mismo lugar. O sea, está cuarto clasificando al Mundial. Sí, o sea, sí. Esa lectura es real, más allá del resultado que logramos ayer, empatar 1-1 con Perú de visitante. La realidad que, bueno, hubo resultados que acompañaron que Uruguay no perdiera el cuarto puesto. Eso es lo informativo, ¿no? En una fecha que tuvo el empate 1-1 de Uruguay con Perú, Brasil le ganó 1-0 a Chile, Argentina le ganó 3-1 a Venezuela, Colombia y Bolivia empataron 1-1 y Ecuador le ganó ahí en los últimos 5 minutos, le ganó 2-0 a Paraguay en los resultados que se dieron de la tabla. Brasil 21 puntos, está cortado Brasil primero en la eliminatoria, Argentina firme, creciendo, jugando bien, está con 15 puntos segundo, Ecuador tercero con 12, Uruguay queda cuarto con 9, está igual que Colombia, que lo pone a Uruguay cuarto, la diferencia de goles, Uruguay tiene saldo 0, mientras que Colombia tiene saldo menos 2, por eso estamos hoy Uruguay clasificando directo al Mundial y Colombia yendo a repechaje. Y lo bueno que Uruguay le sacó 2 puntos de diferencia a Paraguay, 3 puntos de diferencia a Chile, 4 puntos a Perú, entonces con esos rivales Uruguay tiene algunos puntos de diferencia. Y ahora el calendario nos lleva a que tenemos 3 partidos seguidos de local acá en Uruguay. Los 2 que corresponden a esta fecha, el domingo a las 7 de la tarde con Bolivia, el jueves que viene con Ecuador, y después en octubre cuando volvamos a jugar, jugamos con Colombia. Entonces, ahora es momento de ganar acá en Montevideo estos partidos para así, yo creo que si de estos 9 metemos los 9, te diría que damos un paso gigante para llegar al Mundial de Qatar. Eso en cuanto a las conclusiones. Después, en cuanto al partido, me gustó Uruguay en los primeros 25 minutos, la postura, salir a jugar a presionar arriba, el trabajo de la mitad de la cancha con Bentancur y Vecino, que jugaron un gran primer tiempo, el equipo tuvo salida por afuera, no terminó bien la jugada, pero bueno, un equipo parado más arriba en la cancha. No me gustó Uruguay en el segundo tiempo. Perú nos emparejó el partido, no llegó y nos atacó. Y en el final casi lo ganamos con esas dos jugadas, la de Nández y de Piquerés, en el cierre del partido. O sea, pudimos perderlo, pudimos ganarlo. Creo que el empate se ajusta mucho a lo que vimos anoche en el Estadio Nacional, ¿no? Donde no hubo grandes niveles de juego, donde en ataque volvemos a estar bastante flojos, donde lo mejor fue el medio Vecino Bentancur. El ingreso de Joaquín Piquerés me pareció muy muy interesante, el despliegue de Nández, pero poco más en cuanto a individualidades del equipo uruguayo. Federico, me parece que una selección que se nombra poco, pero sigue teniendo un buen rendimiento, inclusive ayer volvió a ganar, es Ecuador, que lo tenemos de rival para la semana que viene. Sí, Ecuador está muy bien, y aparte vuelve a jugar de local ahora, antes de jugar con Uruguay, juega con Chile. De local, mirá, de los 12 puntos que jugó en Quito, ganó 9. Se hace fuerte jugando en Quito, pero aparte tiene buenos jugadores Ecuador, rápido, con dinámica, tiene buen banco. No, está firme. Yo, es una selección que bueno, la veo peleando también en la clasificación al Mundial, ¿no? Y es un equipo que es interesante el de Alfaro. Así que, sí, ganó. Ayer le costó hacer el gol. Erró algunos y bueno, en el final terminó encontrando ahí 2 goles y bueno, llevarse la victoria que es muy importante para Ecuador. Uruguay ya llegó ahora a Montevideo, está en el complejo Uruguay Celeste. Esta mañana se sumó el Pelado Cáceres, que va a estar en el plantel. Y hay que ver la evolución de Matías Viña y de Bentancur, que ayer salieron lastimados en el cierre del partido. Vuelve la gente a la tribuna, realmente un momento muy esperado. Sí, 15.000 entradas, Jorge, que se agotaron para este partido con Bolivia. Y un espectáculo que va a comenzar, para que, a ver, el partido partido es a las 7. A las 2 de la tarde se abren las puertas del campeón del siglo y se le pide a la gente que vaya temprano, ¿no? Va a haber ahí una animación de Gustav, va a estar Pitufo Lombardo, Francis Andreu, Los Fatales, Soledad Ramírez. Van a haber varios espectáculos musicales como para acompañar la tarde. Y bueno, la orquesta del Sodre va a tocar los himnos previo al partido. Y bueno, a las 7 de la tarde Uruguay con Bolivia, así como punto de partida al regreso del público. Pues fíjate que para el partido que jugó Peñarol, cuando volvió la gente contra el Cristal, ese día no se permitió ni que haya venta de bebidas ni de comida. Para este partido sí se abren los puestos de venta de comida, bebida, la gente puede llevar el mate y el termo. O sea que, no sé, hay algún avance ahí en cuanto a la organización para el partido, ¿no? Bueno, ojalá que todo salga bien y que el tiempo también permita que todos puedan disfrutar. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, no, lo otro, llegó hoy de mañana Nicolás Gaitán, el argentino que va a jugar en Peñarol, que viene de Europa, va a ser cuarentena una semana, el sábado que viene también a la cuarentena, y ahí, bueno, queda ya incorporado a Peñarol para tratar de sumarse rápidamente a los trabajos. El otro fin de semana Peñarol ya arranca el campeonato y bueno, me imagino que la puesta a punto de Gaitán va a ser para tratar de estar a la orden con el partido de ida con Paranaense. Y bueno, posteriormente Nacional tiene un amistoso mañana con Sudamérica, ya se incorporó Diego Rodríguez, otra de las incorporaciones. Y bueno, estamos también a una semana del arranque del campeonato local, ¿no? Así que desde ese lugar vamos a tener el inicio del campeonato local y ya el 11 de septiembre, ¿no? Así que el otro fin de semana ya tenemos con la vuelta del público, 40% de aforo, que la verdad que la mayoría de los partidos es suficiente, porque no lleva más público los equipos en desarrollo, el 40%. Cuando juega Nacional y Peñarol, ahí sí puede haber alguna dificultad con respecto a esa cantidad de público, ¿no? ¿Cuándo reinicia la B? Bueno, la B tenía previsto arrancar entre semana el 7 y el 8, pero hoy hay una asamblea porque Rampla pidió postergar una semana el campeonato y alcanza con que haya 7 votos para que se postergue. Y aparentemente había alguna voluntad, porque hay equipos que de repente le viene bien. Por ejemplo, Danubio cambió de técnico con Fossati, entonces de repente le viene bien una semana más para trabajar. Pero bueno, ahí hay que esperar un poco la votación de hoy de noche. Si no arranca el martes y miércoles de la semana que viene, como estaba ya fijado, arranca en la semana del 14 y el 15. Bárbaro, ¿qué más tenés por ahí? No, nada más, ahí está lo más importante. Después hay eliminatorias en Europa, donde bueno, España quedó complicada después de perder con Suecia, y es el título más grande. Que España tiene que tener un gran cierre, pero puede quedarse afuera en el Mundial de Qatar, y eso sí que sería una novedad. Y después, bueno, los equipos preparándose para lo que va a ser obviamente el arranque del campeonato. Y bueno, nada, pensar en que Uruguay le gane a Bolivia y que pueda, por sobre todas las cosas, seguir mejorando en el nivel de juego, que me parece que en ese aspecto no se jugó bien de vuelta ayer contra Perú, ¿no? Entonces, más allá de que el punto suma y que estamos cuarto y que estamos en un buen lugar, todavía en el nivel de juego estamos en el debe. Federico, buen fin de semana, buen trabajo, nos reencontramos para la semana que viene. El lunes charlamos, Jorge, ojalá que con una victoria de Uruguay. Ojalá. Te mando un abrazo grande. Otro para ti. Chao. Chao. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.